con más música, Los Rayos del Sol de Johnny Enríquez para ustedes, ¿ok? ¡Qué sabor, Johnny! Póngale candela. Te trajo en exclusiva desde el Santuario de la Cumbia, Mira Vegas, Patuco, Veracruz, México. A la Torre de la Cumbia, Jon Enríquez y su Rayo del Sol. En vivo. Hasta la próxima.